Buenas noches, bienvenidos un viernes más a Never Beat. Estamos empezando, calentando la máquina aquí en Radio Illa y también, como no, para la plataforma ahorasol.org, esa nueva página. Ahorasol Radio y radioilla.com para retransmitir este Never Beat un viernes más aquí en directo, viernes noche, para ir dando a conocer esa música electrónica abandonada durante tanto tiempo. Sacando el polvo, esto es Rusufen, Daybreaks. We'll be right back. aquí en directo en Neverbeat, como no, para madrid.tomalaplaza.net, directo radio, y para radioilla.com, también en el 107.9 de la FM, para aquellos afortunados que vivan y estén dentro del recinto escolar. Seguimos aquí en Neverbeat, viernes noche. Sonaba Flying Lotus, Flying Lotus. Y ahora, como no, pasamos a un artista que también hay que destacar de alguna forma. Y a pesar de tener un nombre un poco raro para hacer música, suena de una forma diferente y sugerente. Se trata de Mimosa, su tema Pandora. Ignition. se confirman rumores, de hecho ya está de hecho confirmado y se puede comprar la entrada para el Bang Face 14, 15, 16 de septiembre, Cornualles, Inglaterra. ¿Cómo no? Una vez más, cabeza de cartel y ahí estará. Habrá que ir. Te quedarás en casa. Yo creo que no. Cada viernes de 10 a 11 de la noche, Never Beat.

Sigues escuchando Neverbeat, como no, los viernes noche aquí, en directo. Tanto los sonidos, como las ideas, como la música. Madrid.tomalaplaza.net, pinchando en radio, radioilla.com, 107.9 de la FM. Para todos vosotros, y aquí, ya casi llegando cerca del final de este Neverbeat. Hemos escuchado casi de todo. Ketel, Autecre, Aphex Twin, Square Pusher, entre los más conocidos, y miles de desconocidos que han ido pasando y pasarán por aquí. Nada más, seguimos para adelante. Comunicándonos con otros universos aquí en Neverbeat. Llegamos casi ya a la recta final de la hora que nos dejan. Sonaba Nine de El Amber de Autecre. El turno de Ari Blika. El álbum Ex Machina. ¿Cómo olvidar esto? ¿Cómo estamos apurando, llegando al final. Escasos minutos nos quedan. Es el chatter de Autegre lo que suena. Hemos escuchado varias mezclas para que vayáis pillando la idea. Nos vemos. Pasarlo bien. Buen fin de semana. Ha sido Neverbeat. Hasta el viernes que viene.